In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum que latifica juventutem meam. Judica me Deus, et discerne causa meam de gente non santa, a famine nicoe doloso erue me, quia tu es Deus fruto mea, quare me repulisti, et quale te sincero, dona afflite me inimicus. Emiten lucem tuan et veritatem tuan, ic me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui latificae juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Dio, conado confitebor illi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri, Filio de Espiritu e Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit cielon et terra. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus Santis et Boves Frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, perducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia la solutionem de remissionem peccatorum, los solum diva nobis omnipotens misericordium Dominus. Amen. Deus tu, conversus purifica nos, et ples tua letabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis, Domine, exaud in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus in Domine iniquitatis nostras, et sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquia exumut et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Ego autem cum justitia apparevo in conspectu tuo, satiator tuum manifestabitur gloria tua. Exaudite, Domine, justitia mea, intentent peccatione mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ego autem cum justitia apparevo in conspectu tuo, satiabor, dum manifestabitur gloria tua. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, da quesumus omnipotens Deus, ut sacro nos purificante de junio, sinceris mentibus at santa ventura facias pervenire. Per Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Les dijo: Hoy, si queréis este sueño que he tenido, estábamos nosotros en el campo atando haces, y vi que se levantaba mi haz que se tenía en pie, y los vuestros lo rodeaban, y se inclinaban ante el mío, adorándoles. Y sus hermanos le dijeron: ¿Es que vas a reinar sobre nosotros y vas a dominarnos? Esos sueños y las palabras de José fueron causa de que le odiaran todavía más. Tuvo José otro sueño, que contó también a sus hermanos, diciendo: Mirad, he tenido otro sueño, y he visto que el sol, la luna y 11 estrellas me adoraban. Contó el sueño a su padre y a sus hermanos, y aquel le increpó, diciéndole: ¿Qué sueño es ese que has soñado? ¿Acaso vamos a prostrarnos en tierra ante ti, yo, tu madre y tus hermanos? Sus hermanos le envidiaban, pero a su padre le daba esto que pensar. Fueron sus hermanos a apacentar el ganado de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos están apacentando en Siquem, ven que te mande a ellos. Él le respondió: Heme aquí, pues vete a ver si están bien tus hermanos y el ganado, y vuelve a decírmelo. Y le envió desde el valle de Hebrón, y se dirigió a José a Siquem. Le encontró un hombre errando por el campo y le preguntó: ¿Qué buscas? Y él le contestó: A mis hermanos busco. Haz el favor de decirme dónde están apacentando. Le contestó el hombre: Se han ido de aquí, pues les oí decir: Vámonos a Dotallín. Fue José en busca de sus hermanos y los halló en Dotallín. Le vieron ellos desde lejos antes de que a ellos se aproximara, y concibieron el proyecto de matarlo. Se dijeron unos a otros: Mirad, ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y le arrojaremos a uno de estos pozos, y diremos que le ha devorado una fiera. Así veremos de qué le sirven sus sueños. Rubén, que esto oía, quería librarle de sus manos, y les dijo: Matadlo, no vertáis sangre. Arrojadlo a ese pozo que hay en el desierto, y no pongáis la mano sobre él. Quería librarlo de sus manos para devolverlo a su padre. Cuando llegó José hasta sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica talar que llevaba, y cogiéndole le arrojaron al pozo, un pozo vacío que no tenía agua. Palabra de Dios. Ad dominum contribulare clamavi et exaudivi me, Domine, libera anima mea a labis iniquis, ata lingua dolosa. Domine nos secundum peccata nostra, quae fecimus nos, neque secundum iniquitates nostras, retribuas nobis. Domine, ne memiris iniquitate nostrarum antiquarum, citum antipi nos misericordi tue, quae paupuris facti sumus nimis. Ayúdanos, Deus, salutaris noster, proter gloria nomines tui, Domine, libranos, de propicio esto peccatis nostris, proter nomen tuum. Bunda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, o santo evangelium tuum dignum vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine, benedicite, Domine sit in cord meo et in labis meis, ut et ignet competenter, annus evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Oís otra parábola. Un padre de familia plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos viñadores, partiéndose luego a tierras extrañas. Cuando se acercaba el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los viñadores para percibir su parte. Pero los viñadores, cogiendo a los siervos, a uno le atormentaron, a otro le mataron, a otro le apalearon. De nuevo les envió otros siervos en mayor número que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, cuando vieron al hijo, se dijeron, es el heredero, es a matarle y tendremos su herencia. Y cogiéndole, le sacaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el amo de la viña, ¿qué hará con estos viñadores? Le respondieron, hará aparecer de mala muerte a los malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús le respondió, ¿no habéis leído alguna vez en las Escrituras? La piedra que los edificadores habían rechazado, esa fue hecha cabeza de esquina. Del Señor viene esto y es admirable a nuestros ojos. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y será entregado a un pueblo que rinda sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se quebrantará, y aquel sobre quien cayere será pulverizado. Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que de ellos hablaba, y queriendo apoderarse de él, temieron a la muchedumbre que le tenía por profeta. Palabra del Señor. La piedra que los edificadores habían rechazado, esa fue hecha cabeza de esquina. Como dice el Salmo 18, esa ha sido puesta por piedra angular. Obra del Señor es esta, admirable a nuestros ojos. Cristo es el fundamento, la piedra de la Iglesia, porque es la verdad absoluta, y que el que en Cristo se apoye, su vida no titubeará, no vacilará, no se conmoverá ante las dificultades ni ante las tentaciones. Quien apoye su vida en Cristo Jesús, quien confíe solamente en Cristo Jesús, entonces su vida tiene un camino seguro, un camino entre las dificultades de su vida, un camino hacia Dios, un camino hacia la verdad de su vida, hacia la obra de su vida. Pero quien no ponga su vida apoyada en Cristo Jesús, en la verdad absoluta, entonces sus caminos en la vida son complicados y en esos caminos no encuentra el sentido a su vida, el fin para el cual ha sido creado y ha nacido. Todo está en Cristo Jesús. y quien rechaza a Cristo rechaza todo en la vida. Así que quien Dios plantó una viña, que es el reino de Dios, que es la iglesia, y esa viña la dio, la arrendó a unos viñadores. Esos viñadores son los fariseos antiguos y modernos, los sacerdotes antiguos y los de ahora, la jerarquía ahora. Tanto unos como otro vieron al Hijo y lo han matado. Tanto unos como otros atormentaron a los muchos enviados de Dios, a los profetas. A muchos lo mataron, a muchos les hicieron la vida imposible, porque se creyeron con derecho a la viña. Y la viña, la iglesia, el reino de Dios en este mundo, no pertenece a ningún hombre, no pertenece a ninguna jerarquía, porque es de Cristo. Es Cristo quien funda su iglesia, es quien edifica su iglesia. Y para eso coge a los hombres y les arrenda su iglesia por un tiempo para que enseñen con el poder que Él les da a las almas el camino de la salvación. La iglesia no es de nadie, sino solamente de Dios. Y por tanto, para ser iglesia, para estar en la iglesia, hay que estar unido a Dios, hay que obedecer a Dios. No hay que obedecer a los hombres, no hay que seguir a los hombres, hay que saber discernir los espíritus de cada jerarquía, de cada uno de la jerarquía. Pues la iglesia es la obra del Espíritu, no es la obra de los hombres, no es la obra de ningún obispo, no es la obra de ningún cardenal, no es la obra de ningún sacerdote, no es la obra de ningún laico en la iglesia. La iglesia la va haciendo Cristo en su espíritu, con las almas que son fieles a su espíritu, que son perseverantes a su palabra, que luchan en la vida espiritual por agradar a Dios, por hacer las cosas que Dios quiere, y que no se dejan manipular por los hombres, por las mentes de los hombres, por su lenguaje, sino que saben discernir cada cosa que dicen los hombres en la iglesia y saben dar a cada uno lo que se merece. Muchas cosas han pasado en la iglesia durante 20 siglos que son cosas de los hombres. Son caminos puestos por los hombres. Hombres que no han sabido trabajar la viña del Señor para darle sus frutos divinos, con obras divinas, obras fundamentadas en la verdad. Y por tanto, Jesús ha ido edificando su iglesia con las almas auténticamente libres en el Espíritu. La iglesia nunca desaparece a pesar de que los hombres hagan muchas cosas en ellas que ocultan la verdad de Cristo y la verdad de lo que es la iglesia. Pero hay que saber dónde está la iglesia. Si la jerarquía se aparta de la verdad y ya no obedece a Cristo, ya no obedece los mandamientos de Dios, entonces, por más que esa jerarquía esté en el poder, esa jerarquía no es la iglesia, y hay que discernir el espíritu de cada jerarquía, de cada uno de los miembros de la jerarquía, para obedecer o no obedecer. Mientras ha existido un papa legítimo y verdadero en la iglesia, entonces había que caminar junto al papa. A pesar de lo que se viera en la iglesia, con las crisis que ha habido en la iglesia, con todos sus problemas. Y por eso no era solución a la iglesia, a los problemas de la iglesia, lo que hizo Lefebvre. Como no es solución a los problemas de la iglesia, lo que están haciendo ahora desde Roma, el falso papa y la falsa jerarquía que lo sigue. Cristo edifica su iglesia sobre la roca de la verdad, y para eso ha puesto una cabeza visible que guarda esa verdad. Y esa cabeza visible tiene el poder para estar en la verdad y para enseñar la verdad y para guiar a la iglesia hacia la verdad, aunque sea un hombre pecador como todo el mundo. Nunca un papa cae en la herejía y por tanto conduce a la iglesia hacia el error. Nunca un papa legítimamente elegido por Dios. Un papa puede ser muy pecador, pero siempre se mantiene en la verdad, a pesar de su pecado. Y han habido papas realmente malos en la iglesia por su pecado. Sin embargo, siempre han dirigido la iglesia en la verdad. La han gobernado en la verdad. No se han puesto por encima de los mandamientos de Dios. Y toda la lucha de los hombres está en la cabeza de la iglesia, y por eso se ha perseguido mucho a los papas, se les ha combatido, se les ha hecho la vida imposible. Para conseguir el poder en la iglesia, la gloria en la iglesia, la gloria humana, que es lo que los hombres siempre andan buscando. Son pocos los servidores en la verdad, los servidores de Dios en la verdad, los que están en la iglesia solamente para servir a Cristo, para obedecer a Cristo, para apoyarse en la verdad absoluta. Son muchos la jerarquía y los fieles que les da muy poco lo que es la verdad y que están en la iglesia solamente, únicamente para su negocio, sea ese negocio el que sea, se presente ese negocio como se presente. Para estar en la iglesia no hay que pertenecer a ningún grupo, ninguna asociación, a ninguna parroquia. Solamente hay que hacer una cosa, hay que obedecer a Cristo. Hay que seguir al espíritu de la verdad. Hay que hacer la voluntad del Padre, cumpliendo sus mandamientos divinos. Y eso es todo. Quien no obedezca a Cristo, quien no obedezca al Padre, quien no siga al Espíritu en su vida eclesial, sencillamente no es iglesia, no pertenece a la iglesia, aunque tenga sus sacramentos, aunque haga lo que haga en la iglesia. La gente como no sabe estar en la iglesia espiritualmente, sino que solamente sabe estar en la iglesia socialmente o culturalmente o siguiendo la palabra oficial de la jerarquía o siguiendo lo que se da siendo masa en la iglesia, entonces hay mucha gente que realmente no es iglesia aunque llene los templos. Por eso os digo que será quitado el reino de Dios y será entregado a un pueblo que rinda sus frutos. Será quitada la iglesia a toda esa jerarquía que está hoy día en las parroquias, a todos los fieles que siguen a esa jerarquía, y la iglesia seguirá caminando en el Espíritu con las almas que Cristo quiere. Es muy importante en ese tiempo de la gran tribulación seguir solamente al Espíritu. No tienen que seguir a ninguna jerarquía. Muy importante esto porque la jerarquía está totalmente ofuscada, cegada. Tiene miedo de decir la verdad y de dar la verdad a los hombres, de enseñar la verdad y de gobernar con la verdad, porque está en la iglesia sin apoyarse en la verdad absoluta, sino que se apoya en sus mismos razonamientos, en su misma inteligencia, y así quiere construir una nueva iglesia. Lo que hizo Lefebvre fue construir una nueva iglesia. Y lo que han hecho tantos en la iglesia con sus negocios es eso, construir una forma nueva de iglesia en donde no está Cristo, aunque se sigan exteriormente muchas cosas como la misa tradicional, como los santos, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas en la iglesia en la actualidad que no son de la iglesia católica, aunque estén aprobadas oficialmente por la iglesia, por la jerarquía de turno, y sin embargo, no son católicos, no pertenecen a Cristo, porque han hecho como hicieron los viñadores a los cuales Dios arrendó su viña. Han matado a Cristo en las almas, han matado la verdad en sus ministerios sacerdotales, en sus apostolados en la iglesia, y solamente siguen sus interpretaciones, siguen sus falsos cristos, siguen sus falsas doctrinas, y eso es lo que venden a todo el mundo. Y la gente lo sigue porque la gente le gusta estar en un sitio social, en un hecho social, en una obra social. A la gente le encanta eso. Reunirse para hablar de muchas cosas intranscendentes y estar unidos humanamente en los sentimientos para hacer algo que sea llamativo a la sociedad, a los hombres, para buscar una gloria humana. Esto hay muchísimo en la iglesia de hoy. Ese es el pensamiento del marxismo, en el cual la fe y la iglesia es una cuestión social, una cuestión histórica. Hoy se vive en la iglesia el marxismo cultural, el marxismo social. Se inventa la fe en la comunidad. Tienes fe si perteneces a una comunidad, si obras con los demás, cosas sociales, cosas culturales. Y la gente en eso, en esa cultura, en esa sociedad, en esa iglesia, no puede creer por sí misma. Para creer tiene que apoyarse en una comunidad que hace obras y que se mueve según una fe inventada por ellos. Por eso hoy día la iglesia está llena de negocios privados, gente que coge a los santos, que coge la escritura, que coge la misa tradicional y hace su iglesia, su religión, su espiritualidad, su forma de dar culto a Dios. Cuando la iglesia es muy sencilla, es la obediencia a la verdad absoluta, la obediencia a una cabeza que está legítimamente puesta por Dios, que tiene el poder de Dios para gobernar la iglesia. Y sin esa obediencia a la verdad, lo demás no tiene ningún sentido en la iglesia, no sirve para nada. Hay tanto apostolado inicuo en la iglesia que la gente lo toma como algo verdadero porque lo aprueba la jerarquía de turno. Hay tanto apostolado que oscurece la vida espiritual, que apaga el espíritu a las personas y que las hace caminar por caminos que no son de Dios. Y la gente no sabe discernir estas cosas. Es Dios quien elige a sus almas, por eso eligió el Señor a José, el cual por envidia de sus hermanos fue vendido. Fue quitado de medio. Los hermanos querían hacer su obra humana, su negocio humano. Pero es Dios quien quiere hacer la obra espiritual. Es José el que después va a ayudar a sus hermanos en Egipto a pesar del pecado de sus hermanos. Porque es Dios quien prepara los caminos. Es Dios quien elige a sus almas, es Dios quien guía a los hombres a través de instrumentos dóciles. Dios no guía a los hombres por los instrumentos, por los hombres que los mismos hombres ponen, los mismos hombres piensan. Los caminos por los cuales los hombres hacen caminar a las almas generalmente no son de Dios. Dios siempre guía a su iglesia por un camino espiritual, nunca por un camino humano. Los hombres pueden elegir a los hombres, han elegido muchos papas, y sin embargo después Dios guía a su iglesia por el camino espiritual que le hace comprender a ese papa elegido por los hombres. Y ese papa hace una obra espiritual y ahí queda como señal del camino. Las demás obras humanas no interesan porque la iglesia es la obra del Espíritu, no es el conjunto de las obras de los hombres. ¿Cuántas obras humanas se hacen en la iglesia que son propias de los hombres, pero que no hacen la iglesia, no construyen la iglesia? En la iglesia hay que dar el fruto divino, hay que hacer la obra divina. No hay que dar frutos humanos, no hay que hacer obras humanas. Se hacen muchas obras humanas en la iglesia, se hacen cantidad de cosas, pero son cosas de los hombres, no son cosas de Dios. Haces la iglesia cuando haces la obra que el Espíritu quiere en la iglesia. Y esa obra, aunque sea solamente una, eso es iglesia, eso es construir la iglesia. La iglesia no es el conjunto de hombres que hacen obras buenas en la iglesia. La iglesia es la unión de las almas con Cristo que hacen lo que Cristo quiere, lo que el Espíritu les inspira en la iglesia. La iglesia es la obra del Espíritu en las almas y por tanto es la obra divina, es hacer una obra divina para un fruto divino. Son pocos los que entienden lo que es la iglesia, lo que es estar en la iglesia y cuáles obras hay que hacer en la iglesia. ¿Cuántas obras humanas se hacen en la iglesia que son desviaciones del camino de la verdad, que no levantan la iglesia hacia lo que Dios quiere, levantan la iglesia hacia lo que los hombres quieren? Por eso hoy día hay tanta confusión en todas partes, por eso la jerarquía hoy día está totalmente cegada espiritualmente, aunque conozca intelectualmente la verdad, porque no sabe seguir al Espíritu, no sabe obrar la iglesia, seguir construyendo la iglesia, a pesar de que haya un falso papa. No sabe ser iglesia. Y por eso todo lo confunde. Y la gente lo confunde más las cosas. La gente viendo el desastre que hay en la iglesia, entonces da muchas soluciones que no sirven en la iglesia. Ya no sirve rezar por ese falso papa y por la gente que está ahí siguiendo a ese falso papa para ver si la iglesia camina de alguna manera. La solución ante la crisis actual de la iglesia no está en rezar por los que están en el poder. La solución está en salirse de todas esas parroquias y seguir al Espíritu para seguir levantando la iglesia que Dios quiere. Pero esto hay muy poca gente que lo entienda realmente, porque está acostumbrada a hacer obras humanas en la iglesia, a seguir lo oficial en la iglesia, y no sabe discernir nada espiritualmente. No sabe ver los espíritus y por tanto no sabe seguir al espíritu de la iglesia. La iglesia actual será entregada a un pueblo que rinda sus frutos, los frutos divinos. Un pueblo que no se conoce porque no anda por las redes sociales, no hace propaganda de su iglesia, de sus verdades, de sus obras, sino que son los fieles que siempre están unidos a Cristo y que hacen en su vida aquella obra que Cristo quiere, aunque esa obra nadie la conozca. Para ser iglesia no hay que hacer obras publicitarias que todo el mundo las vea. Hay que hacer la obra que el Espíritu quiere. Y eso basta para edificar la iglesia. Lo demás es cuentos humanos, cuestiones sociales, cuestiones que no sirven para nada en la iglesia. Dominus vobiscum, es con espíritu tuo, oremus. Domine, in auxilium meum, respice, confundator, reverantur, quicerunt anima mea, ut auferant eam, Domine, in auxilium meum, respice. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pibis atque defunctis, ut mietilis proficiat, a salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia ad dignitate mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius sacro divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, cui humanitatis in nostri fieri dignatus es, patices, Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivite regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotivos mundi in salutim, cum odore suaveter accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, supiam a te, Domine, esse fia sacrificio in nostro in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et te benedic, hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, delectis decorum domus tua, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis, Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, extra eorum repleta es moneribus, eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere me. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succis pe Santa Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, Domini nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum, Petri et Pauli, et historum et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem nobis Satanas salutem, et ili pro nobis intercedere dignatur in celis, quod in memoriam agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fia pus Deum Pater omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudem et gloriam nomini sui, ad utilat in coque nostre, et utusque ecclesiae sue sante. Amen. Ec in nobis sacrificia Deus et actione permanent et operatione firmentum. Per Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te come viterinat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gradas agamus Dominum Deo nostrum, dignum justum es. Per degno le giusto ne secune, salutare nostri vi sempre tu becche grazie assagere. Domine Sante Pater, onnipotenza eterna Deus, qui corporale digiunio vitia comprimis, mentre ne levas virtute in algiris, et premia per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, celici dorunque virtutes, ac beata serafin, socia exultatione concelebrat, quincibus et nostras voces ut admitte iuvias, deprecamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, et dona, et munera, et santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, in artiste nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium, coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisque omnibus, pro tensionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitati sue, tibi quae redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et patron apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, et Taddei, Linicleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et Onium Santorum Tuorum, quorum meritis puritibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuae muniamur auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche editor oblazione nes abitudis in nostre, sed et conta familie tue quesumus in Domine, o placato sa cipias, in dies que nostros in tua pace disponas, atque afeternat nazione nos eripi, et in electorum tuorum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesumus, benedictam, ascritam, gorratam, rationabile, accettabile inque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia delettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prite quam pater retor, accepi panen in santas, sac benalves manus suas, et lavatis oculis in cielo te Deum Patrem su omnipotenti, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis et dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sac benelores manus suas, identivi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ad usquem faceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores in Domine nos servitus et plaes tua sancta iussi Christi fili tui, in Domine nostri, tam beate passionis, nec noet et inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis ac datis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Supa que popixo axileno vulto respicere digneris, et acerta vere, secute acerta vere dignatus es munera puritu justi abel, el sacrificium patriarca nostri abre, et cultivi otuli sumus, acertus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices rogamos omnipotens Deus, iubec per ferri, per manos santi angeli tuo in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut codco e sacaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus e sanguines un serimus, onde venezione in celesti, et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormio in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgas et precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miserationem turon esperantibus, parten aliquam exultate durae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, Intacronos, Consortio, Non Estimator, Meriti, sed venia quaesum vos latitudas mite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cun isso, et in isso, et sive Deo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precisi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libra nos, quosmus, in domine affonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente veat, gloriosa semper, Virgine Dei Genetici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, atque Andrea et unibus santis, da papicio pacem in Dievus nostris, ut opem misericordia tua iuti, et a peccato simis semper libre, et ad omni perturbationem securi. Pereundem Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata mia, sed fidine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunare digneris, qui vis regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et famme tui sempre in re mandatis, et a te nunca separi permitas, qui con Deo Patria e Spiritu Sancti, vivis Deus in saecula saeculorum. Amen. Pecesso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi provenit in judicium et condenazione, se pro tua pietati prosit mi, agotamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patria, nutate Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meam, se tantum di verbo e sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivut mi, calicem salutaris accipiant et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et nemicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuore sumusimus, Domine puramente capiamus, demone temporale fia nobis, remedium sempiternum. Corpus sum, Domine et consumus, et sangue quem potavit. Ad ravicerivus meis et presta, ut in me non remanere cerum macula, quem pura e santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Tu, Domine, servabis nos et custodies nos a generatione ac in aeternum. Oremus, fac nos quesumus domine accepto pin core salutis eterne sic tendere concruenter ut atiam pervenire possimus per Domino nostro Gesù Cristo filium tuum qui te convivit in et spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, da quesumus Domine populo tuo salutin mentis et corporis, ut vonis operibus inerendo, tua semper virtutis mereator protectione defendi. Per Domino nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convivit in et spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo predicamus Domino. Deo, gratias. Placia tibi sana Trinitas, ossequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli. Tibi sat acceptabile miique, et omnibus procibus illo obtuli, sit miserantur propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. In eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. E lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum, tetiteis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine Eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbo calo factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam Eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.